con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Y estamos acá en FM La Mosca transmitiendo este programa que se llama Sembradores de Viento. Salimos los jueves de 18 a 20 y tratamos de hacer siempre lo mejor posible porque es un programa de trabajadores para trabajadores, laburante para laburante. Y hoy tenemos un programa interesante, ¿no? Hoy tenemos un programa interesante porque hay varias cuestiones para contar, hay elecciones en algunos gremios, hay triunfos en algunos lugares gracias a la lucha de los compañeros, y hay conflictos que todavía están en danza de los que vamos a hablar. Y también hay noticias, algunas noticias del exterior. En un par de países hermanos están de paro los compañeros, así que viene mezcladita la cosa. Viene movidita. No sé si estamos listos como para escuchar un temita musical mientras preparamos los audios. ¿Vos qué me decís, Roberto? O si querés, vamos al audio directamente. Mirá, vamos a una tanda de las de antes. Dale, vamos. Todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición. Guerras, amores y juegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños. Descansa en tu corazón. Bueno, seguimos entonces aquí en Sembradores de Vientos. Andrés, como decía, está por llegar y Víctor por ahí nos está escuchando desde las Islas Caimán, porque se iba de vacaciones, muchacho. Eso sí, que no nos saque el cuero después, ¿eh? lo que vamos a decir de él en este programa por no venir. Y Susana está paseando por La Plata, como por supuesto... De joda, como siempre. Como de joda, exacto. Están movilizados los compañeros de ATE, justamente por todas las luchas que vienen llevando a cabo, y ella está allá como trabajadora de ATE, y de paso por ahí nos trae información para el próximo programa, para contar un poco cómo viene la mano de las luchas de ellos. Este programa saben que se retransmite por otros lugares, por otras radios hermanas, como Roca Negra y Perspectiva de Clase. Así que ellos nos retransmiten y pueden escucharnos en otros lugares. Como decía, hoy es el... Hoy hay varias cuestiones para festejar. La primera y la más importante, la histórica, es que cumplimos el programa número 40. ¡Qué grande! Así que eso ya merece un aplauso de todos nosotros. Muy bien, qué grande ese público que tenemos. Y y se lo pierde el festejo, Víctor, ¿qué va a ser? Hoy es el día del tango también, ¿no? Hoy es el día del tango, no sabía. Sí, creo que es el aniversario del nacimiento de Troilo. Ah. Perdón, del día del bandoneón. Del bandoneón. Escuché mucho sobre Troilo, imaginé que algo, siempre cuando hablan mucho de algún personaje... es alguna festividad relacionada con él. Y realmente, y ahora hablando en serio, lo que nos pone muy contentos es un triunfo de la clase, porque muchas veces nosotros acá comentamos pálidas o comentamos el tema de la lucha, y a veces parecería que hablamos en el vacío, ¿no? Como que la lucha es importante por la lucha en sí. Y como que todo gris y nunca hay alegría ni triunfo, ¿no? Así es, como que siempre es así medio nublado. No, acá hay triunfos y triunfos que justamente son consecuencia de la lucha. Y vamos a contar de qué se trata. Hay una empresa, Liliana, Sociedad Responsabilidad Limitada, una fábrica de electrodomésticos que está en Gobernador Baigorria, en Santa Fe, y contaba y cuenta con una cantidad, cuenta todavía, con una cantidad importante de trabajadores tercerizados. Y estos compañeros vienen luchando hace aproximadamente unos 10 meses para incorporarse en forma permanente a la empresa. Y sí, aquí dice justamente en un comunicado que ellos hicieron circular el miércoles pasado, en el día de ayer, justamente, que los trabajadores nos venimos organizando hace casi 10 meses por estos reclamos. La patronal, a pesar de reconocer la violación de la ley laboral y su compromiso del pase a planta en 90 días en el Ministerio de Trabajo, la semana pasada respondió con 4 nuevos despidos de los activistas, que se suma a la del delegado despedido, Juan Carlos Chazarreta. Bueno, resulta que llevaron a cabo 5 días de lucha, que en realidad eran más porque hay varios feriados en el medio, cayeron, porque esto viene desde el 3. La cosa es que en el día de ayer se hizo una movilización muy importante, se cortó la ruta 9 a la altura de Gobernador Baigorria durante varias horas, y finalmente la empresa no descontará los días parados y se comprometió a que cumplirá en el plazo de 90 días para el pase permanente de todo el personal, pero además reincorporaron a los despidos que ya entrarán como efectivos, es decir, un éxito rotundo y total. En toda la línea nosotros hemos salido adelante. ¿Por qué digo hemos salido adelante? Porque como los mismos trabajadores de Liliana SRL lo dicen, es que el el triunfo de Liliana es un trabajo, es un triunfo de toda la clase. Eso es lo interesante, porque esto realmente nos da pila, nos da fuerza, nos estimula para seguir luchando y demostrando en la práctica, y esto es a donde yo apuntaba o quería apuntar desde un principio, que es la lucha la que termina garantizando la posibilidad de los triunfos. Sí, puede haber negociaciones y demás. Muchas veces no salimos con el éxito esperado, esperado o no se cumplen las expectativas que tenemos, pero con la lucha y además únicamente con la lucha es como revertimos situaciones. Y acá se incorporaron, y a estos compañeros que los habían despedido, lo despidieron porque, como decía, hace 10 meses que venían luchando, estos pidieron justamente el pase a planta, medio estaba en negociaciones, y la empresa se mandó esa de despedirlos para ir tanteando y ver de borrar con el codo lo que escribieron con la mano, porque esto fue un acuerdo hecho en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, los compañeros se plantaron, hicieron un paro, 5 días de paro contundente, mucha solidaridad de afuera, esto también es para destacar. Participaron, por ejemplo, en la movida. Primero hubo una movida el día 4 de julio, porque esto empieza, los despidos son el primero, se hace una asamblea, el 13 realiza el paro y se hacen movilizaciones, y ya el 4 hay movilización a la puerta de la empresa con mucha solidaridad por parte de distintas organizaciones. Ayer hubo un piquete grande, un corte. Y ayer fue muy grande, porque incluso nombro algunas de las organizaciones que participaron: la CTA de Rosario, ATE Rosario, COAD, no sé qué. Es el Sindicato de Docentes Universitarios. Ah, bien. AMSAFE, que es de docentes, Rosario. Trabajadores de General Motors, Marcelo Fernández, trabajador de Asinda, trabajadores aceiteros, la Comisión Interna del Banco Hipotecario, Cooperativa Unión, Secretaría Obrero Estudiantil del Centro Estudiante de Humanidades y Artes, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, el PTS, el PO, el MST, Izquierda Socialista, CCC, Opinión Socialista, Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, Partido de la Clase, Causa Obrera, Tupac, POP, PSTU, PRML, MRS Rosario, es decir, una cantidad de siglas, no las nombro con todo el nombre, me sabrán disculpar porque son muchas y llevaría mucho tiempo. Acá lo central no es tanto, no es tan importante en este momento quiénes estuvieron, sino que estuvieron prácticamente todos. Esto es lo más interesante. Movimientos, partidos, organizaciones de todo tipo acudieron en solidaridad, tanto obreros como estudiantes, en solidaridad de los luchadores, de los trabajadores en lucha, y se ha logrado este éxito rotundo. Se dio vuelta la tortilla, se reincorporaron a los despedidos y seguimos luchando. Y ya contamos acá con nuestro operador Estrella. Está Estrella, exacto. Estrellado, muy buenas tardes. Estrellado, sí, llega tarde, pero... Venía más vale, a la que quieras. Más vale tarde que nunca. Y ahora nosotros, no sé si más o menos te pusiste ahí a tono con los audios, vamos a escuchar un audio de otra lucha que se está dando en nuestra región, porque esto se está dando acá en Buenos Aires fundamentalmente, que es la lucha de los trabajadores de prensa. Y acá hay una situación donde los trabajadores de prensa están saliendo a la calle y haciendo paros, incluso a pesar del sindicato, ¿no? Esto no es la primera vez que sucede. En este caso es la UTBA, el Sindicato de los Trabajadores de Prensa. Y este sector que está parando, se consideran que todos los trabajadores de prensa están involucrados en esto, y no solamente los periodistas. Por eso ellos hablan mucho y fundamentalmente de trabajadores de prensa. Pero vamos a escuchar el audio. En este caso, al que vamos a escuchar es a Gustavo Pando, si no me equivoco, y que es delegado paritario suplente de Clarín. Escuchémoslo y luego comentamos. Vamos a hablar con Gustavo Pando. Él es secretario, delegado paritario, perdón, de la redacción de Clarín. Estamos acá en el ministerio diciendo a las patronales que dejen de tirar las paritarias para abajo, que el 21% que han ofrecido sobre salarios reales no es suficiente, que necesitamos que aparezcan los colaboradores, porque es una lucha que nos identifica como gremio. Los colaboradores son una gran mayoría de periodistas que hacen mucho de los diarios que todos leemos, notas principales, notas de tapa de diario, los colaboradores, y que son terciarizados, que cobran, hacen notas por 100 pesos, que no se les paga nada, no se les paga un teléfono, no se les paga un viático para hacer la nota, no se les paga nada más que 100 mangos por una nota, y de esta manera esa lucha nos estamos dando en esta paritaria de conjunto que por primera vez incluye a diarios, revistas, agencias de noticias y las .com, ¿no? ¿Cómo se viene desarrollando el paro? ¿Cuál es el nivel de acatamiento por la información que tengas? Hasta ahora, con la información que manejo, viene siendo muy grande. Están las páginas de internet, salvo con algún editor jefe, con algunos jefes actualizándola como pueden a cuatro manos. Las páginas paradas, la actividad en los diarios recién está por comenzar ahora. Recordamos que la actividad en los diarios, a los diarios se entra a las 3, 4 de la tarde, en el promedio generalmente. Está comenzando ahora a hacerse efectivo los diarios, cuando los diarios no se llenan, cuando los diarios, que mañana van a salir los diarios, pero van a salir con ediciones de emergencia, mucho más precarias, con mucha pérdida de información, hecho por aquellos jefes que no acatan el paro y por aquellos compañeros pro patronales que deciden no parar, ¿no? Sí, ¿cómo ves todo esto de la movida? Porque pareciera que viene increyendo, ¿no? Desde aquella primera movilización al Ministerio de Trabajo, que decías recién. No, perdón, al Diario de la Nación, fue la del Día del Periodista. Y ahora ya la semana pasada hubo otra, ya hay paros de 24 horas. ¿Qué es lo que te parece que pasó en el gremio, que de prácticamente estar inactivo, ahora, todas estas medidas? Y este fue un gremio que ha crecido mucho en los últimos 3-4 años, sobre todo en los últimos 2, con la paritaria de diario del año pasado, con esta paritaria conjunta con revistas, diarios, agencias y .com ese año, ante la inacción total de la conducción de la UTBA. La UTBA es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA es nuestro gremio. La conducción, la lista celeste y blanca, la inacción total desde la conducción. Estamos demostrando que el verdadero gremio somos nosotros, somos los trabajadores, somos los que los movilizamos porque peleamos por nuestro derecho. Somos los que traemos la bandera, somos los que traemos los bombos, somos los que llamamos a los compañeros, los que movilizamos, los que ponemos un micro. Todo lo hacemos por nosotros, no por la conducción del gremio, una conducción total. Y lo que está dando cuenta de a poco todos los compañeros, y lo que tenemos que empezar a hacer todos, es dejar de llamarnos periodistas y asumir lo que somos laburantes de prensa. Y somos laburantes de prensa los periodistas, los diagramadores, los que manejan las páginas web, la gente de maestranza, la gente de administración, la gente de marketing, algunas de las diferentes empresas, somos todos laburantes de prensa. Y cuando, a medida que cada uno, y es lo que en los últimos años, nos acostumbremos y nos dejemos de llamar periodistas y pasemos a asumir nuestra condición de laburantes de prensa, vamos a tener muchas más movilizaciones como la que estamos viendo hoy, de casi 1000 compañeros, como las 2 movilizaciones del 7 de junio de la semana pasada, que incluyó movilizaciones en la puerta del diario, concentración en el 9 de julio, en el obelisco, movilización a la Nación, después movilización a Clarín, donde fuimos más de 1.500 compañeros, y en medida que cada uno vaya asumiendo ese rol y se dé cuenta que la única manera que tenemos nosotros, laburantes de prensa, de pelear contra patronales totalmente explotadoras y acostumbradas a la precarización, las grandes empresas de este país, la única manera que tenemos es así, es estar un gremio en lucha, un gremio unido, porque sabemos que esta es la única manera. Bueno, escuchábamos a Pando, como habíamos anunciado, Gustavo Pando, de paritario docente de suplente, paritario suplente. Bueno, hace docencia. Hace docencia. Hace docencia con una cantidad de cosas que dijo, lo que considera, porque se consideran trabajadores de prensa, etcétera. Muy interesante. Vamos, hay otro audio, pero vamos a ir a una pequeña pausa y luego vamos al segundo audio sobre el paro de trabajadores de prensa. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal, no. Lo normal es sentirse bien. Tenemos que conformarnos. Va Activia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Vientos. Te ayuda a liberar. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Estuvimos con Menem y contra Menem, con Kirchner y contra Kirchner, con Clarín y contra Clarín. Pero lo importante es que somos siempre los mismos, porque ellos también estuvieron siempre. Amigos y enemigos. Conducimos un gremio porque ya no podemos conducir camiones. Hugo Moyano, el líder histórico. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, seguimos con el tema de los trabajadores de prensa que realizan el tercer paro general de 24 horas y con una movilización al Ministerio de Trabajo. Esto lo hicieron el 4 de julio. Y vamos a escuchar ahora a Patricio Klimesuk, que es delegado paritario por la agencia de noticias Telem. Y justamente hizo algunas declaraciones también interesantes en relación a este paro. Escuchémoslo. Está Patricio en línea de nuevo. Inés, es tu turno. Patricio, te preguntaba si pensás que hay alguna posibilidad real de que hoy la patronal aparezca en el Ministerio de Trabajo con alguna oferta que mejore un poco lo que viene presentando hasta ahora. Mira, las versiones sobre qué va a suceder hoy se suceden minuto a minuto, en el sentido de que muchos tienen la información de que las patronales vendrían con nada o vendrían o directamente no vendrían en el marco de un paro dispuesto por los trabajadores. Esperemos que no, esperemos que la audiencia que fue convocada, entiendo, adrede tan temprano en la mañana para negociar durante todo el día, genere eso, genere negociaciones durante todo el día y que hoy ya empecemos a perfilar un acuerdo que se termine de definir en los próximos días y en la próxima semana, teniendo en cuenta que hoy es jueves. Esperemos que esa sea la situación y esperemos que sí traiga una mejor oferta. Nosotros estamos dispuestos a negociar, hemos presentado contraofertas a lo que ellos propusieron en su momento y la verdad que nosotros después de dos meses lo que queremos es arribar a un acuerdo salarial, pero no vamos a dejar de pelear por lo que consideramos un mejor incremento para nuestros compañeros. Patricio, ¿cuál es el rol del Ministerio de Trabajo? ¿Hasta cuándo se puede bancar esta ronda de negociación y otra negociación y siguiente negociación? ¿Qué es lo que debería hacer el Ministerio de Trabajo en este caso? Mira, la verdad es que uno va sintiendo sensaciones encontradas con respecto al Ministerio de Trabajo. En un primer momento apretó mucho a la parte sindical para que adecuara su oferta. Me parece que en estos momentos está trabajando mucho con la empresaria para ver si puede mejorar lo que propusieron. Me parece que, tal como es esperable, el Ministerio juega un rol de árbitro de la negociación y, en ese sentido, lo que es dable esperar que hoy siga trabajando con la parte empresarial y que logre que ellos mejoren la propuesta, que la formalicen y nosotros la podamos contestar. Creo que el Ministerio destaca mucho haber conseguido, después de 38 años, una paritaria única de prensa escrita y a eso le asigna un valor que muchas veces lo quiere hacer jugar en la negociación salarial para no conseguir el mejor aumento, pero sí para que nosotros tomemos en consideración esa situación. Nosotros la tomamos en consideración, pero consideramos que con eso no se come y necesitamos un mejor incremento, ¿no? Estamos hablando con Patricio Klimesuk, delegado de Telam, la agencia estatal Telam. Te hago la última, Patricio, que tiene que ver con qué pasa después de los paros, porque cuando ustedes no trabajan, los trabajadores de prensa, en los distintos periódicos y revistas, tienen que bajar los jefes de los despachos y ponerse a escribir. ¿Es así la cuestión? Es exactamente como vos estás diciendo. ¿Y al otro día qué pasa? ¿El jefe te mira de otra forma, te dice, che, dale, loco, no me hagas laburar a mí? ¿Pasa eso? No, se producen situaciones, muchas veces encontradas en el sentido de que los editores son muchas veces compañeros y compañeras que efectivamente quisieran realizar fuerza, que toman esa presión que le ejercen los dueños como algo negativo. De hecho, es lo que sucedió en el diario Tiempo Argentino, donde los editores, después del primer paro, fueron forzados a trabajar y eran compañeros que no querían trabajar, ¿no? Entonces, se vive a veces angustiosamente. Escuchábamos, en este caso, a Patricio Klimczuk. Cabe destacar que son audios, este último, recogido por internet del programa radial Con el Pie Izquierdo, que gentilmente ellos ponen en internet a disposición y nosotros lo pudimos bajar. Y el anterior es de La Olla TV, que también permiten en forma así abierta que cada uno saque, y es Nobleza Obliga, obligación nuestra, decir de dónde sacamos los audios. Pero refrescan mucho sobre por dónde pasa la cosa. Este último dato que daba Klimczuk nos pone bien frente a la situación, ¿no? La patronal de los periódicos está muchas veces enfrentada al gobierno, y por otro lado nosotros, el gobierno aparece como enfrentado a los diarios, pero después resulta que cuando hay un conflicto, el trabajador es el salame del sándwich, claro. Porque la patronal se hacen los giles, se hacen los boludos, y el ministerio les refrega en la jeta. Y hace 30 y pico de años no había, y ahora gracias a Kirchner tenemos paritaria, pero bueno, bárbaro, tenemos paritaria, pero ahora homologá los aumentos que a veces se logran y no quieren homologar porque son muy altos. Porque superan el techo. Exactamente. De eso después vamos a hablar también con los aceiteros, ¿no? Y por otro lado quieren bajarle los decibeles a la lucha de los trabajadores, que pidan menos de lo que les corresponde. Así que bueno, son estas cuestiones que hace bien a veces escuchar a los protagonistas, para que no hablar tanto de oídos, sino directamente escuchando a quienes están en la pelea a diario. En ese sentido también hay otras luchas que se están dando, y es en el Ingenio Ledesma. No sé cómo estamos de tiempo, si vamos para adelante. Son dos audios cortitos del delegado general Rafael Vargas, del delegado general de Ledesma, de trabajador de Ledesma, y nos pone un poco a tono sobre lo que está pasando justamente en esa zona. Estamos todavía muy lejos de lo que mínimamente podríamos considerar un salario equitativo acá en el norte, y es por eso que, bueno, la empresa se ha puesto dura en el básico, sobre todo, de no flexibilizar esos 4.800 pesos, y es por ello que en transmisión hacia la Asamblea de todo lo que ha venido sucediendo, con acuerdos cerrados ya en algunos gremios del norte de Salta y Jujuy, es que nosotros, muy preocupados, le hemos transmitido a los afiliados el día martes sobre los números que la empresa pretende que cerremos. Y es de allí que la expresión de la gente ha sido dictaminar un paro por 48 horas para los días jueves y viernes, 11 y 12 de julio, a partir de las 05 de la mañana del día 11, con la modalidad de sin asistencia a los lugares de trabajo. Es decir, los números han sido los que han determinado que la asamblea se pronuncie de esta manera, y bueno, nosotros esperamos que la empresa, en este tiempo que nos queda todavía de evitar esta medida extrema, podamos nosotros obtener un número mucho más convincente en relación a lo que se está firmando ya y en los ofrecimientos que tienen el resto de los gremios. Bueno, escuchábamos al primer audio de sobre el paro que hoy y mañana determinaron en Ledesma. Recalco esto porque es central, por lo menos desde nuestro punto de vista, nuestro humilde punto de vista, donde creemos que los paros se deben determinar en la asamblea y no como acá pasa a veces en algunos lugares donde, por ejemplo, por televisión los afiliados se enteran, ¿no? Esta práctica de los camioneros, esta práctica de los docentes de SUTEBA, de la provincia de Buenos Aires, donde tienen la costumbre los dirigentes de avisar por televisión a los afiliados sobre los paros y no son decisiones tomadas en asamblea. Y acá justamente además tiene la virtud, un paro hecho en asamblea, de que tiene no el apoyo, es protagonizado. Es construido, claro, llevado adelante. Exacto, o sea, el paro es el resultado de una decisión tomada por el conjunto de los trabajadores. No un paro determinado por uno, apoyado por el rey, por los trabajadores. Sino que los trabajadores son los que determinaron el paro. Vamos al segundo audio. Nosotros vemos que acá en Salta y Jujuy, ya habiendo cerrado gremios como Tabacal, en números que van en un básico de 5.000 pesos y una tira final de 6.555 pesos, más o menos, ya van plantando lo que el norte está consiguiendo. San Isidro, en la localidad de Güemes, le han hecho el mismo ofrecimiento. La Esperanza, en San Pedro de Jujuy, tiene el mismo ofrecimiento. Y nosotros, con la empresa Ledesma, solamente hemos podido obtener de parte de ellos un ofrecimiento de 4.800 pesos en el básico, 200 pesos menos que lo de Río Grande, y en una tira final de 6.160 contra 6.555 de Río Grande. Es decir, como dice Rafael Ariel Vargas, esa diferencia de 400 pesos en un salario de 6.000 es mucha guita. Claro. Es mucha guita. Es un 8%, ¿no? Claro, prácticamente un 10%. Y para un trabajador es muchísimo 400 mangos. Para un trabajador allá significa tener los viáticos resueltos, una parte del alquiler, o sea, seguramente algo de la vestimenta. No es moco de pavo por lo que están peleando. Igual con 400 el alquiler se te escapa lejos. No, por eso digo, por ahí los viáticos, le queda de los viáticos algo para reforzar el alquiler. No, allá los alquileres son altos, tengo entendido. En general están altos en todo el país. Por ahí no llegan a los niveles de acá, pero hay que pagar un alquiler allá, aparte que labura generalmente uno por familia, entonces no son situaciones fáciles de resolver. Y además el trabajo de los azucareros es muy sacrificado, ¿no? Uh-huh. Entonces no son grandes montos lo que están pidiendo una equiparación con otros sindicatos, prácticamente compañeros de ellos, de otras empresas, y que han logrado algún resultado mejor. Vamos a ir a un pequeño corte y luego volvemos aquí con más audios, más noticias, más notas sobre lo que está pasando en nuestro mundo sindical y aquí en Sembradores de Vientos. Dale, y dado que es el cumpleaños número 100 de los amigos de artillería pesada, vamos con uno de Sabbath, Supernote. Dale. We'll be right back. Bueno, estamos aquí en Sembradores de Viento y hemos logrado una comunicación con Adrián Dávalos, que es el secretario general de Aceiteros de Rosario. ¿Qué tal, Adrián? No sé si me escuchás. Sí, perfecto. ¿Me escuchás, Adrián? Sí, sí. Hola, Adrián. Hola, hola. Ah, sí, te escucho bajito. A ver, dame un poquito más de retorno, Andrés. Ahora lo escucho bajo, yo tengo poco retorno. Ahora yo te escucho bien. ¿Qué tal? Bárbaro. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, colegio. Gracias por atendernos. Estamos acá con Roberto, Andrés y quien te habla, David. Somos de Sembradores de Viento, un programa radial que tratamos fundamentalmente y centralmente temas gremiales. Y queríamos escuchar de vos mismo, que porque hemos leído notas sobre la posibilidad que tienen para ir a elecciones ahora en un congreso que tienen el 17 de julio, pero queríamos escuchar de ustedes en forma directa y que la audiencia también los escuche, sobre cómo viene el proceso este de eleccionario, porque incluso ustedes tienen reivindicaciones que van más allá de las mismas, sobre las propias elecciones, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bien lo mencionaba. Nosotros, desde el año 2004, que venimos pregonando las paritarias por el salario mínimo y vital y móvil, tal cual lo marca el 14 de la Constitución Nacional y el 116 de la Ley de Contratos de Trabajo, ¿no es cierto? En base a eso se hacen estudios y a las paritarias se van con esos estudios de la facultad, en este caso de la facultad de Rosario, que cuál es la menor remuneración que recibe un trabajador, que hace de 2010 esta parte se ha conseguido el salario, debe rondar los 8.000 pesos para el peón. En las últimas paritarias cerramos 7.500, eso como eje central, ¿no?, que se llevó a la Federación Aceitera. Bueno, hoy por hoy decimos, se encuentra amenazado todas estas conquistas, además de haber terminado con la tercerización, los aceiteros se han pasado todo a planta, no hay este sistema perverso de la tercerización, que es producto de los 90, ¿no? Y en cuanto a las elecciones, decía, se encuentra amenazado porque, bueno, algunos compañeros de la vieja guardia, vamos a llamarlo, que son los que vamos a competir, encabezado por el actual secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, pretenden directamente trampear en las elecciones, ¿no es cierto? Nosotros somos mayoría de congresales y hay sindicatos que ha anulado su elección el Ministerio de Trabajo y que no han hecho las cosas como marca la ley, y aún así lo quieren hacer votar en estas próximas elecciones. Cuando vos decís que estos trabajadores, digamos, estos burócratas disfrazados de progresistas, digamos, como tipos que hoy están realmente defendiendo los intereses, ¿de dónde, por qué cambian ese discurso, digamos? Porque acá, por lo menos, la experiencia que nosotros tenemos es que los burócratas no cambian, no se vuelven, por ahí mandan alguna consigna, alguna cosa, pero en general son fácilmente detectables, en el sentido de que son tipos que no van a fondo con las reivindicaciones de los trabajadores. Allá, ¿cómo se pinta eso? Claro, muy bien lo que marca. Pero hay dos tipos de burócratas. Los viejos burócratas, gracias a este movimiento de llevar a elegir delegados en todas las plantas, los viejos burócratas, eso no han cambiado. Se han mantenido tal cual, y están perdiendo las elecciones en su sindicato y con maniobras de impugnaciones y de patota resisten. Esto es típico de la burocracia. Lo más peligroso y el otro tipo de burócratas que tenemos, que han nacido también con esta organización distinta, si se quiere, ¿no? Porque es antipatronal, esta es una organización que no depende de ningún partido político, antiburócrata por excelencia, por lo menos la parte que nosotros conducimos, ¿no? Esta nueva burocracia es más peligrosa porque, bien lo decía usted, David, esta burocracia en los discursos progresistas, de la izquierda, pelea por los trabajadores, o sea, y entonces conserva lo peor de la vieja burocracia, que lo único que le interesa son sus intereses, y haga imitado lo mejor de este nuevo movimiento, que entonces, como le decía, los discursos son progresistas, de izquierda, hacen huelga, pero son unos mutantes. Yo los llamo burócratas mutantes, ¿no? Al igual que los virus, han mutado, y es por eso que son mucho más peligrosos y difícil de identificar. Sí, compañero, acá te habla Roberto. Buenas tardes. Mira, yo quería decir, por lo menos lo que conocemos un poco de la historia de ustedes, que no es solamente un programa de burocracia, democracia, con todo lo que eso implica, sino que, por lo que tenemos entendido, desde que ustedes están al frente del sindicato en Rosario, han venido con toda una política de romper los techos salariales que pretendía imponer el gobierno y las patronales, principalmente de una industria de las características, que es la de la aceitera, que tiene que ver con este famoso tema de los sojeros, ¿no? Sí, sí. Digo, porque me parece que ustedes ahí, por lo menos reitero, lo que nosotros conocemos, que desde hace unos años han venido haciendo escuela en el sentido de romper los pretendidos techos salariales de las patronales y el gobierno, ¿es así? Exactamente, buenas tardes, exactamente. Por eso antes decía del año 2004, con la llegada de nuestro asesor Horacio Zamboni, lamentablemente falleció el año pasado, con la llegada de Zamboni, decía, bueno, cambió un poco el padre de este sindicalismo distinto, de base, de que se decide todo por mayoría en asamblea, cuando se va a la paritaria se va a discutir, no es un tome y traiga de un porcentaje de la inflación, sino lo que debe ganar un trabajador a través de estudios oficiales, como decía también, se terminó en Rosario con el sistema perverso de la tercerización y todos los trabajadores, absolutamente todos, hasta los porteros en la última etapa están entrando a personal directo y el peón, el que menos gana es 7.500 pesos. O sea, es una política que política decía que viene del 2004, desde el que nace en Rosario, que se multiplica en el año 2009 en la operación en parte, se suben al caballo porque salió exitoso, ¿no? Ajá. Y que hoy está en riesgo, como decía antes, está en riesgo por la vieja burocracia entremezclada con esta nueva burocracia mutante, burócrata, que se han entremezclado en esta organización, y que lo único que le interesa son sus propios intereses, lo único que le interesa es manejar las cajas para beneficio propio. Esto es así, acá no hay una discusión de idea o de cómo llevar adelante una organización, porque no hay una sola idea, una sola propuesta. Y en cambio, de este lado sí hay propuestas, llevar más adelante, llevar una profunda reforma de los estatutos como para que esta federación se elija por el voto secreto y directo de todos los trabajadores, por ejemplo, que sea elegida así como debería ser, como corresponde, y se termine esta maniobra de los congresales, que dos o tres rosquean, lo arreglan y terminan estando siempre los mismos. Justamente en relación a esto, yo te quería preguntar, porque me parece que es central, por lo menos para comprender mejor el proceso de ustedes y además para que nos puede servir de ejemplo también, porque ustedes están en este proceso de romper con métodos burocráticos, etcétera, están planteando la elección de voto directo, Y me gustaría que profundices un poquito de cómo es la elección actualmente y cuál es la propuesta que ustedes tienen en ese sentido. Sí, y me gustaría agregar en este sentido de la nueva, de los viejos métodos que se están volviendo a reflotar de democracia de base clasista, ¿qué consejos le darías a los jóvenes que hoy se están organizando a nivel gremial? ¿Cómo no? Con la pregunta anterior, el sistema es utilizado, ¿no? Yo diría de que fue creado así para que se tuviera el control, ¿no? De siempre. El sistema es por congresales. Que cada filial, por cada 100 trabajadores, manda un congresal. Eso hace, por ejemplo, un total en esta federación de ciento y pico de congresales. La maniobra de las trampas, ¿cuáles son? Bueno, a los opositores vos tenés que, en este caso nosotros somos la oposición en este momento, vos tenés menos congresales, y ellos se suman más congresales. Entonces, de esa forma, van a tratar de ganar las elecciones. Nosotros, en el futuro, ¿qué es lo que queremos? Es que se elija, se reforme todo el estatuto, que desaparezca el Consejo Directivo de la Federación. La Federación tiene como órgano soberano, supuestamente, los congresos, después la Comisión Directiva y después el Consejo Directivo. Pero en realidad el que maneja el Consejo Directivo. Entonces, por eso decía, una profunda reforma donde sea la Comisión Directiva la que resuelva, y a través, y que por ejemplo las elecciones sean a través de, se puede reformar el estatuto perfectamente, que se puedan elegir todos los compañeros, como al igual que los sindicatos, cada trabajador pueda elegir su representante, esencialmente. Y otra reforma, por ejemplo, en la obra social, el directorio de una obra social, en este caso, lo manejan tres personas, dos se ponen de acuerdo, y se sabe lo que pasa, ¿no? Dos se ponen de acuerdo y sesionan ellos y se quedan con los vueltos y todas estas cosas que pasan en las obras sociales, porque ahí es donde está la caja más importante, ¿no es cierto? Con respecto a los compañeros que vienen de abajo, y ¿cómo hizo esta organización para ir cambiando la historia? ¿Cómo uno hace para organizarse cuando hay maniobra de los burócratas, muchas veces en complicidad con las patronales? Y yo digo siempre una sola cosa. Cuando el cimiento se mueve, todo lo de arriba se cae. ¿De qué forma? Primero, hay que generar conciencia a todos los trabajadores de que se puede. A través de esa conciencia se logra la unidad que nos permite o nos da la fuerza para que precisamente eso de arriba se caiga, la unidad. Esencialmente esa unidad, la unidad transformada desde la fuerza y esa unidad de la lucha esencialmente. Realmente es muy interesante lo que estás hablando, porque muchas veces el no se puede es lo que domina. Y la falta de conocimiento de algunos aspectos hace que, digamos, nos inhiba a veces de poder avanzar. En este caso, digamos, si bien Rosario está cerca, Rosario es grande, es más, la lucha de los aceiteros más de una vez ha pasado a los medios de difusión por la envergadura de la lucha de ustedes, pero muchas veces esto queda opacado por lo cotidiano, por lo que uno ve, y uno está encerrado en su lugar de laburo y a veces parece que no hay perspectiva. En ese sentido, me parece muy aleccionador lo que ustedes están haciendo, y refuerza esto de que un éxito en un lugar del movimiento obrero redunda en un éxito de todo el movimiento. Y la clase hoy está mirando estos éxitos como piso desde el cual poder lanzarse a una etapa superadora. Realmente te agradecemos muchísimo este diálogo. Seguramente te vamos a molestar después de las elecciones del Congreso del 17 de julio. y seguramente estaremos en contacto para que nos sigas contando cómo ustedes van avanzando y también nos estimules al trabajo que estamos haciendo acá desde la radio y a los compañeros que están luchando en sus lugares de trabajo. En primer lugar, el agradecido soy yo. Me parece fantástico que haya programas como el de ustedes, ¿no? Porque ahí está también el generar conciencia. Somos conscientes de que si la salvación está en toda la clase trabajadora, somos perfectamente conscientes que si nos quedamos solo con este concepto, algún día podemos llegar a perder. Y que la miseria lo único que trae es ser infelices. Sabemos perfectamente, por la situación de los trabajadores que y de su familia ha cambiado un montón, también hemos hecho, hemos trabajado mucho en lo que es la higiene y la seguridad, gracias a Dios. Ya hace años que no perdemos compañeros, tenemos accidentes graves. Y el mensaje que se puede, que todos podemos, que no solamente en esta actividad, que el costo laboral no pasa al 1%, sino en el resto de las actividades se puede lograr. La tasa de ganancia del empresario argentino triplica la de Europa. Hay muchas actividades que se pueden pagar. Porque muchas veces se dice de las pymes, no me quiero entender, se dice de las pymes, que hacen un esfuerzo para pagar y todo eso. Y yo les contesto, si ustedes no pueden pagar un salario digno, como dice la Constitución, para los trabajadores, entonces pónganse a trabajar de ustedes o no sean patrones. Perfecto. Adrián, te agradezco muchísimo. Te voy a enviar un mensaje de texto para que me reenvíes después un mail al que te podamos luego acercar el audio del programa completo, y además para que lo puedan seguir, porque este programa sale por internet. Cómo no, hay muchos compañeros que están luchando también acá en la capital federal, también con la burocracia, y quiero que si esto se tiene que multiplicar, tenemos que multiplicarlo, me parece perfecto. Yo lo voy a estar invitando también para el mes de octubre en la presentación del libro de Horacio Zamboni, donde va a ser un manual para los trabajadores y va a ser muy importante. Buenísimo, esperamos entonces la invitación. Gracias, Adrián, y hasta la próxima entonces. Gracias, muy amable, buenas tardes a toda la gente. Buenas tardes. Chao, chao, compañero. Bueno, impresionante, la verdad, el testimonio de este compañero, porque digamos, es un festejo completo esto de los 40 programas nuestros, haber tenido la posibilidad de hablar con un compañero con esta perspectiva, con esta experiencia y esta perspectiva realmente aleccionadora. Vamos a ir a un pequeño corte y luego seguimos aquí en Sembradores de Vientos. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yasquibum, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contiene los Yasquibum? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yasquibum, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yasqui, ¿los Yasquibum le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yasquibum, el cuetito que no asusta y que más le gusta a los chicos. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Ah, sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal, no. Lo normal es sentirse bien. No tenemos que conformarnos. Prueba Activia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Vientos. Te ayuda a liberarte. Escucha Sembradores de Vientos. ¡Qué bueno! ¿Hacen periodismo militante? No. Somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ah, y yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, que dejamos pasar un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escucha Sembradores de Vientos. Bien. No auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Bueno, tenemos ahora un audio de que lo hemos podido bajar de internet de La Olla, gracias a La Olla TV. Esto fue el 5 de julio, de un trabajador de Senasa. El tema es la persecución de la que son objeto los trabajadores de ATE. Hablando de ATE, tenemos un mensaje, ¿verdad? Sí, llegó un mensaje donde dicen los compañeros de ATE Sur que hoy está saliendo muy bueno el programa y que nos están escuchando allá dentro del sindicato, lo cual es también otro honor para el programa número 40. La verdad, le agradecemos mucho y... Perdón, y algo sí. Que nos estamos olvidando decir es que cualquiera que quiera llamarnos se puede comunicar al 5433-3607. No, quería decir que justamente muchas veces hemos recibido aportes de compañeros para mejorar el programa y que realmente lo necesitamos esos aportes porque no siempre hacemos las cosas como se debe. Hoy a lo mejor estamos envalentonados por el programa número 40, entonces estamos contentos, está todo bien. Y bueno, decía, vamos a volver entonces a lo nuestro, que es un poco reflejar lo que está pasando. Y es el que un delegado de lo que están viviendo los de la Junta Interna de ATE, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, todo esto significa el SENASA, y nos va a poner un poco a tono sobre lo que está pasando en ese ámbito. Bueno, Alejandro, contanos cómo se inician estas situaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio. Lamentablemente las autoridades desde hace un tiempo ya vienen sometiéndonos a una persecución y aparte, bueno, violando la ley de asociaciones sindicales y también la de acceso al el decreto 11.7203 de acceso a la información pública. Nos niegan la posibilidad de acceder o del pedido de informes, la respuesta a los mismos, a ciertos circuitos financieros del organismo, a costo de obras, a una muy puntual que es el Laboratorio Nacional de Referencia que se encuentra en la localidad de Martínez, que la Presidenta de la Nación lo inauguró el 8 de junio del 2011, pero bueno, estaba todavía vacío, lo inauguró por una videoconferencia de esa obra que fue en realidad una refacción y fue hecha por la empresa Caputo, la que está en el gobierno de la ciudad, socia de Macri en un montón de obras. Simplemente refaccionó y hay comentarios que la obra supera el costo de 30 millones de dólares, es decir, una situación muy poco clara frente a lo que sería una refacción. Frente a los pedidos y a las diferentes denuncias que venimos haciendo, además de la industria de la precarización laboral en el SENASA, donde presumimos que hay un lavado de dinero a partir de fundaciones como Argeninta, Finoa, Fumbapa y de universidades, y donde mantienen en precarización laboral a un montón de trabajadores, estamos sufriendo una persecución. Nosotros teníamos un lugar de trabajo, nosotros, porque yo soy delegado y otros compañeros míos también delegados, y hace un año esa oficina de personal fue disuelta con una resolución armada a medida diciendo y argumentando avances y una digitalización del sector y online, y bueno, no sucedió nada de eso porque la trasladaron a 20 metros y le pasaron las funciones nuestras a otra persona. ¿Y cómo se fueron dando estas persecuciones? Bueno, nosotros venimos teniendo diferentes matices de persecuciones y diferentes formas, ¿no? Desde amenazas de muerte por parte de matones, hay una denuncia penal hecha del 6 de mayo del 2009, y también de diferentes acciones de patotas sindicales que fueron a romper sectores de trabajo nuestro, carteleras, y bueno, la situación viene de tiempo, es decir, esto viene dándose más o menos hace prácticamente 7-8 años. Nosotros venimos denunciando diferentes situaciones donde en algunas tuvimos suerte de ser oídos y teníamos razón. Sí, en el caso del INDEC, el responsable político que se señala siempre es Guillermo Moreno. ¿Quién sería en el caso del SENASA? Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura y luego Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Esto también es importante decirlo, que justamente las líneas medias que actúan del organismo sobre lo que nos está pasando son líneas medias que ya vienen del menemismo y están operando de la misma forma, es con total impunidad, colocando a familiares en lugares claves, manejando presupuestos, y cuando uno cuestiona la posibilidad de una irregularidad o de algo poco claro, te atacan o te persiguen de esta manera, ¿no? Queda poco por agregar, es impresionante lo que es la persecución. Esto no es simplemente, digamos, que no los dejan trabajar tranquilos, le dicen alguna palabrota, acá hay amenaza de muerte. Realmente la burocracia, cuando se saca, no mide hasta dónde avanzar. Y es la organización, indudablemente, la única posibilidad de frenarlos, la organización de los trabajadores. Vamos a ir cambiando el eje, ¿cómo decían algunos? Cambiando el... Dar una vuelta de página. Dar una vuelta de página. Pero el programa anterior, Susana había tirado una que de la cual nos quería hacer partícipe a Víctor y a mí, pero no la habíamos escuchado ni por asomo en nuestra vida. Cuando era la Radio Galena. Un abrazo enorme para Susana. Que no escuche el programa. Confiamos en que no está escuchando el programa de hoy. Bueno, poniéndonos un poco serios, el 9 de julio la presidenta dio un discurso, como nos tiene acostumbrados, en Tucumán. Como nota de color, el padre de una chica asesinada supuestamente asesinada por el hijo del gobernador de Tucumán, Alperovich, realiza una caminata en esa plaza. Como era el acto de la presidenta, la gente de la Cámpora no lo dejó acercarse, lo golpeó, lo agredieron, le han tirado gas pimienta y él se tuvo que ir del lugar. Esto no es un dato menor, sumado a lo que en el discurso la presidenta se hizo cargo de algo del modo más patético que puede haber. Y digamos, estos días estuve bastante impresionado de la banalización que hay de la represión por parte del Estado. La presidenta dijo, parece que es más... no recuerdo bien las palabras. Más agradable, no fueron estas las palabras, ser perseguidos por la CIA que por la gendarmería. Porque nadie había hablado de la... Claro, porque los que denunciaban el Proyecto X no habían hablado de las de la intromisión de organismos estadounidenses en América Latina. Y fue ovacionada tamaña animalada, donde el gobierno se hace cargo, o después van a decir que no, de que el Proyecto X existe, de que el Proyecto X lo lleva a cabo la gendarmería y de que ellos avalan ese famoso Proyecto X. Así que en relación con esto hablamos con Elia Espen, una madre de Plaza de Mayo que a raíz del conflicto de Kraft, de acompañar dicho conflicto, fue víctima de este espionaje y bueno, hoy día vuelve a sufrir lo que sufrió en los años de la dictadura. Así que vamos a pasar la entrevista. Escuchémoslo. ¿Qué tal? Elia, habla Andrés de Sembradores de Vientos. Queremos recordar a la audiencia que estamos hablando con Elia Espen, una de las madres de Plaza de Mayo que fue investigada en lo que se conoce como el Proyecto X. ¿Cómo estás? Bien, bien. Escuchando lo que dice nuestra presidenta, que creo que no está ubicada y como dicen a veces mal asesorada, pero yo creo que no está mal asesorada. Creo que es ella, no quiere ver las cosas verdaderamente como son. Te queríamos preguntar, justo a raíz de estas declaraciones tan tristes que tuvo el 9 de julio en Tucumán, cuando ella dijo que parecía más cool ser espiado por la CIA que por el Proyecto X, criticando a quienes, denunciando el Proyecto X, no denunciaban a la CIA, como si no fueran estos mismos gente los que plantean el no pago de la deuda externa. Lógico. Yo cada vez que la escucho, vos te vas a reír, pero me pongo a mirarla bien fijo. Y digo, ¿esta mujer sabrá lo que dice? Porque verdaderamente dice cosas que son incomprensibles. No puede comparar la CIA con la gendarmería, de todo lo mismo, para mi modo de ver. Creo yo que es todo lo mismo. Pero ella no le da importancia a todas esas cosas que pasan, que son tremendas. Mira, yo no las quiero comparar con la época de la dictadura porque nada que ver. Pero se asemejan en el sentido que te están investigando, que te están, no te dejan libertad, te persiguen. Si pensás distinto, si obras distinto. Mira, yo no sé más qué adjetivo poner y qué decir, ¿viste? Pero lo que sí me doy cuenta es que hemos llegado a un momento muy feo, en el cual todos nos miramos con recelo porque ellos han conseguido que se vea un enemigo en el que está al lado. Y yo pienso que no es así. Yo no soy tu enemiga porque disiento. Simplemente pienso diferente. Nada más. Claro. Pero ellos sacan el provecho de todo este enredo, de esta conmoción que hay. Porque si vos miras detenidamente, está todo conmocionado. Chicos, los grandes, a veces no saben para qué lado disparar, como se dice, porque la escuchan, algunos dicen no puede ser, y otros la escuchan y dicen muy bien y la aplauden. Entonces está todo tan trastocado, tan envuelto en discordia, que a mí, y pienso que a mucha gente, no nos gusta. No nos gusta esto, porque ya hemos pasado bastantes cosas así por disentir, entre comillas. Hemos pasado cosas muy feas. A esto también se suma las declaraciones de Aníbal Fernando diciendo que Marta Pelloni era una loca. No sé si estás al tanto, donde incluso el adjetivo es bastante triste porque así la llamaban ustedes. Pero escúchame una cosa, Aníbal Fernández, moreno. ¿Qué hacen? Se la pasan insultando y se la pasan desmereciendo, más que todo a las mujeres. Entonces yo pienso, ¿no será que le tienen más miedo a las mujeres que a los hombres? Porque a veces nosotras las mujeres somos más directas y le decimos lo que pensamos, aunque no les guste. Y desmerecer a la mujer es lo peor que puede hacer, lo peor. Valemos mucho, ¿eh? La mujer vale mucho. Porque cuando la mujer se propone algo, lo hace. Y ese debe ser el miedo que le tienen, que saben que las mujeres somos fuertes. Nos proponemos algo y lo hacemos. Y ellos ya no saben qué decir, se burlan, se ríen de todo. No sé dónde están, pero escúchame. No, si actúan así, es porque tienen el visto bueno de la presidenta. Porque si no, no lo hacen. Ojo. Quiere decir que le dicen sí, dale nomás. Y actúan así por eso. Te quería preguntar, para ir cerrando, ¿en qué estado está la causa por el proyecto X? ¿Qué novedades tenés al respecto? No, ninguna. Como novedades, no hay ninguna. Todo está en la justicia. Sabes que todo eso lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, y como que se va dejando de lado porque hay cosas, no te digo más importantes, pero a lo mejor que necesitan más rapidez. Claro. Y por eso esto se va dejando de lado. De lado no, se va aplazando un poco, nada más. Claro. Pero Miriam Berman y otros abogados más están con todo esto del proyecto X. Sí, pienso que en algún momento va a salir. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos contarte para otra entrevista en cualquier momento. Cómo no, cuando ustedes quieran. Bueno, también, como siempre nos pasa con muchos audios, hay poco para agregar. Te felicito, Andrés, por el reportaje y la claridad de las madres. A veces es te deja sin palabras, ¿no? Es impresionante. Sí, algo que quería agregar, porque por ahí en la entrevista se pierde, es que cuando hablamos de que los mismos que denunciaron y denunciamos el proyecto X somos los que nos oponemos al pago de la deuda externa que este gobierno paga, para qué ponerle adjetivos, y que esa plata también va a la CIA y que esa plata va al imperialismo que dicen oponerse. Entonces, esta chicana absurda de decir los que cuestionan el proyecto X no cuestionan a la CIA, se cuestionan las dos cosas. Lo terrible es que el proyecto X lo impulsa el gobierno nacional, lo apaña el gobierno nacional, y en esta última declaración se hizo cargo de que era parte del kirchnerismo y de este proyecto político. Bueno, vamos a ir a un recreo, pero antes quería felicitar a los compañeros de SUTE de Mendoza, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Mendoza, de la seccional Godoy Cruz, que han logrado imponerse con un frente de unidad, algo como se ha logrado acá también en algunas seccionales de SUTEBA, de la provincia de Buenos Aires, y que están marcando también una línea de trabajo que es no es otra que justamente la unidad de los trabajadores, la unidad antiburocrática, la unidad clasista por la recuperación de nuestros sindicatos. Y esto nos va seguramente a alentar en las elecciones que se vienen en el mes de septiembre en CETERA, que no va a ser nada fácil, pero que me parece que estamos en mejores condiciones aquellos trabajadores que estamos propiciando una lucha antiburocrática en serio, de ir avanzando en la recuperación de los sindicatos. A pesar de que no soy docente, me siento parte de la clase que hoy está luchando y bregando por un sindicalismo de nuevo tipo. Si bien hay experiencias en los 70 especialmente de clasismo en los sindicatos, en este momento realmente estamos muy debilitados y estamos en plena lucha por la recuperación de los mismos. Vamos a ir a un corte y luego seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20. Pelotudos, no compren los soles a los tonos, le hace mal, que me importa la base. saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Ejército de hippies luchando por la paz. Pacifistas. Ejército de forro que salen a pelear. Cualquier guerra. Ejército de loco que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Ejército de boludos que guardan la latita. Para recitar, ejército pelotudo. No compran los soles a los honores de mal. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de loco que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Ejército de hippie luchando por la paz. Pacifista. Ejército de forro que salen a pelear. Cualquier guerra. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Bueno, seguimos aquí en rompiendo cadenas, en Sembradores de Vientos. ¿Por qué surgió esto de Rompiendo Cadenas? Porque ahora justamente vamos a hablar del foro de Rompiendo Cadenas. Veníamos hablando ahora en el impasse este fuera de micrófono y me quedó el nombre Rompiendo Cadenas. Pero quería, antes de entrar en el foro que se hizo, del que se va a hacer cargo Andrés, de comentarlo. ¿Cómo patea la pelota para adelante? La tira lejos. Es un 5, que distribuye el juego. La revienta este. Bueno, el 4 de julio salió un documento que justamente habla de lo siguiente. El colectivo de trabajadores precarizados del IMSSE, el que no conoce, las siglas significan el Instituto Municipal de Producción, Trabajo y Comercio Exterior de Loma de Zamora. El colectivo de trabajadores, decía, repudia los recientes despidos de 3 trabajadores de la oficina de empleo por cuestiones presupuestarias. Eso es lo que dicen. Pero justamente lo que sale a relucir es que esta decisión la tomó el vicepresidente de la entidad municipal, un tal Ezequiel Ferrer, después de que 15 trabajadores le demandaron explicaciones por qué el retraso del pago de sus haberes del mes de mayo. Y esto realmente es interesante. Es paradójico, porque en una oficina de empleo, donde justamente los trabajadores de dicha oficina están precarizados, se los despide por protestar porque no recibieron el pago. No protestar, reclamaron, no hicieron ningún tipo de protesta. Hicieron un reclamo ante el contador. Bueno, los despidieron. Y además, ¿en qué oficina sucede esto? En la oficina que se ocupa de capacitar, orientar y conseguir para la gente que se acerca con su currículum a las oficinas, empleos en blanco, donde se respeten los salarios según los convenios laborales. Se trabaja con poblaciones vulnerables, jóvenes, víctimas de violencia de género, población trans, personas con capacidades diferentes, siempre promoviendo la inclusión social y la equidad. Se brinda orientación para que quienes quieran seguir informándose o para quienes quieran terminar sus estudios primarios o secundarios lo puedan hacer. Se orienta a las víctimas de violencia, como decíamos, a mujeres en situación de prostitución y a las personas con discapacidades para que conozcan los beneficios que el Estado les provee. Y lo interesante es que estos jóvenes que atienden y capacitan están en relación laboral un poco compleja, porque están a las órdenes del municipio, pero la mayoría reciben los fondos que provienen del Ministerio de Trabajo de la Nación. O sea, tiene una doble patronal que, además de explotarlos, les paga mal y encima los tiene precarizados cuando ellos tienen que capacitar para que se incluyan. Es una Y cuando le van a pedir que le paguen el sueldo, los echan. Sí, es una cosa. Esto es Argentina. Digamos, si estaría Fellini, yo siempre hago. Recuerdo a Fellini, un director de cine italiano espectacular, que hacía una parodia de lo que era la sociedad italiana infernal. Hacía una joda, digamos, mostraba la realidad. Y yo digo, si Fellini estaría vivo, deja de hacer film, porque. Deja de hacer películas. Hace documentales con Argentina, ¿no? Porque siempre la realidad supera la ficción. Es impresionante. Bueno, vamos a ir ahora al foro de Rompiendo Cadenas. Y Andrés, te dejo la batuta. Dale. Hace un mes aproximadamente, si no me equivoco, en la Facultad de Sociales, ahí cerquita de Constitución, unas 7 cuadras más o menos, se hizo un foro de Rompiendo Cadenas donde hubo distintos... mesas de debate sobre docentes estatales, precarizados, transporte e industria. Hubo gente de Enfer, gente de aerolíneas, trabajadores de distintas provincias del país. Y bueno, ya hablamos bastante al respecto en el programa como para seguir ahondando. Pero bueno, una de las personas que estuvo en la mesa de cierre fue Gandolfo. Y de aquella charla que brindó Gandolfo con los compañeros, vamos a pasar algunos audios, si les parece. Dale, Tomás. Bueno, yo pensaba, después de escuchar a todos los compañeros y compañeras, en algún sentido este encuentro no es un pequeño mojón en esto del camino de superar la fragmentación que ha sido el diagnóstico que todos hicimos, ¿no? Porque me impresionaba un poco cuando escuchaba al compañero de Enfer que decía, nosotros empezamos con una organización clandestina. Uno que hace ya muchos años que trabaja en el sindicato estatal, hace mucho que dejó de pensar en esos términos de la organización clandestina. Alguna vez yo también fui parte de organizaciones clandestinas, pero hace mucho que no pensaba que la disputa en el ámbito del trabajo empezaba a partir de una organización clandestina. Y eso es reconocer a un sector de la clase trabajadora que se dispone a luchar y que tiene que comenzar su organización clandestinamente. Y así cada uno de los relatos con las diferentes perspectivas, ¿no? También sentía que la importancia de hacer estos encuentros en este momento político, ¿no? En un momento político en el que, por diferentes razones, por la precarización, por el impuesto a la ganancia, por los impuestos en general, por las cuestiones del transporte público, pero que en general uno, compartiendo con los compañeros y las compañeras de la clase, siente que existe, que hay un malestar, que hay un descontento bastante extendido, con diferentes, que se manifiesta de diferentes formas, pero que ese malestar, sobre todo desde el 2009 para adelante, se ha ido extendiendo y que atraviesa amplios sectores de la clase trabajadora. Entonces, me parece que la cuestión es hasta qué punto somos capaces de traducir ese malestar que vivimos en un signo político con un contenido de clase, para decirlo. Que ese malestar que se percibe adquiera un signo político con un contenido de clase que solo le podemos dar los trabajadores y las trabajadoras. Que no le puede dar de ninguna manera la oposición de derecha, los Macri, los de la Sota, la vertiente burocrática del sindicalismo, de ninguna manera le pueden dar este contenido de clase. Y que estoy convencido que podemos salir a disfrutar en un sentido muy abarcativo, más allá de las reivindicaciones más inmediatas que nos movilizan a cada sector, en un sentido mucho más abarcativo en el campo de la disputa, en el terreno en que realmente se discute la distribución de la riqueza, que siempre es un terreno político. Entonces, cuando el compañero de Ferro decía esto, que seguramente ha sido producto de una maduración, no creo que ningún trabajador dice sus cosas el primer día que se dispone a la lucha. Seguramente esto que dijo el compañero de dar un salto de lo corporativo a lo político no es una cosa que de un día para otro le amanece a uno en la cabeza, sino que es producto de procesos de aprendizaje colectivo que están madurando y que realmente creemos que hay condiciones para discutir en esos términos. Bueno, lo estamos escuchando a Gandolfo. Vamos a seguir con un segundo audio, son tres en total, que es muy, muy claro, así que sigamos escuchándolo. No sé si vos querías aclarar algo sobre la nota que habías dado antes, sobre las breves. Sobre lo de Lomas. Al final. Bueno, sí, El audio que vamos a escuchar ahora de Gandolfo, él da un balance sobre el trabajo de base y cómo es discutir en el lugar de trabajo y también un poco sobre la situación ferroviaria en Argentina. Así que si les parece vamos a escuchar a Gandolfo y seguimos acá. Y discutir con nuestros métodos, no voy a abundar, pero nuestros métodos son, no hay receta, coincido con Carlos, no hay receta, pero nosotros sabemos que hay un método insustituible que es el trabajo de base, ¿no? Que el trabajo en el lugar cotidiano, esto que reflejaba el compañero de Pate, que también a nosotros, digamos, nos hace llegar otra realidad, esto de disputarle en el lugar del trabajo el mando despótico al capital, de discutir cómo, en qué condiciones se va a producir y quién pone los ritmos, quién es capaz de discutirle en ese lugar, en el lugar donde desde la fábrica al patrón cómo se produce. Entonces, trabajo de base, democracia sindical, son puntos que nos unen. Pero yo creo que en el plano que tomaba el compañero de Fer, ver si no hay condiciones para intervenir con un signo claro, determinado, de una posición de clase, con cuestiones que abarcan la vida precarizada, como decía la compañera, de muchos trabajadores. Quiero decir, no somos capaces de plantear en términos políticos cómo plantear la cuestión del transporte público en las grandes ciudades, es todo un tema. El transporte público, hacerlo humano, esta inhumanidad que se vive, hacerlo humano y en el sentido de las grandes ciudades, la cuestión del ferrocarril, que es tan esencial, No podemos discutir como trabajadores y presentar, por ejemplo, un plan nacional ferroviario que además diga lo que algunos saben, pero otros no saben, que un sistema público ferroviario integral, eficiente, seguro, solo puede bancarse con un ferrocarril estatizado, con las ganancias que genera el transporte de carga, no el transporte de pasajeros, que en ningún lugar del mundo da ganancia. No seremos capaces como trabajadores de discutir en términos políticos esta cuestión de que la inflación que nos come el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones y que la receta que plantea el gobierno del control de precios es un absurdo plantearlo ese control de precios en el mercadito de la esquina o en la góndola de la cadena del supermercado, que si no hay control de precios en manos de los trabajadores y sobre los costos de producción y sobre los costos de distribución, ninguna política de control de precios le va a poner una tenaza de inflación. No le podemos disputar como clase en conjunto a la burguesía y a las variantes, al gobierno y a las variantes, a las otras variantes, que la cuestión impositiva, la cuestión de los recursos públicos y el despilfarro que se hace de los recursos públicos es algo que nosotros tenemos otra forma de plantear. En primer lugar, que con el mismo tema del precio, que se elimine el IVA sobre los artículos de primera necesidad, para que realmente sea posible mejorar el nivel de vida de la clase trabajadora, pero que además podemos discutir que los impuestos tienen que recaer sobre los sectores más concentrados del capital, porque esos recursos públicos que necesitamos para salud y educación solo pueden salir de una auditoría sobre la deuda externa que sigue siendo pagada y que se come una parte importante del presupuesto, y de los subsidios que se le dan a la empresa privada, que entre los dos, deuda externa y subsidios a la empresa privada, se comen más que el presupuesto en conjunto de salud y de educación que el Estado invierte en salud y educación. O no le podemos discutir a la patronal y a todas las variantes de la patronal que la precarización del laburo puede ser enfrentada con leyes, con instrumentos legales, pero también con movilización en área de la clase para que se acabe esta desigualdad y esta fragmentación del aplicado el relato de Carlos. Yo creo que es el momento de plantarnos en ese lugar. Y que, como decía el compañero del Roble, esas cadenas que nos atenazan no son solo, que a veces también caemos en eso, no son solo las cadenas de la burocracia sindical. Que las cadenas de la burocracia sindical existen y las tenemos que hacer todo lo posible para sacarnos de encima. Pero las cadenas que nos atenazan la vida y nos precarizan la vida salen de todos estos lugares que trabajamos tiempo y... Bueno, estamos escuchando a... Perdón. Un lapsus. Sí, un lapsus linguae. Estamos escuchando a Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA de Bahía Blanca y también delegado de Suteo de Bahía Blanca. Sí, también Enrique, junto a otros compañeros, forma parte del Encuentro Colectivo Docente, que es una agrupación de compañeros y compañeras trabajadores docente de la provincia de Buenos Aires, que junto a otros compañeros y compañeras del resto del país están trabajando la organización de una lista antiburocrática, clasista, democrática y pluralista en la perspectiva de las elecciones que están previstas para la CETERA, ¿no? De este año. De septiembre, sí. Exactamente, para septiembre. Así que, bueno, vamos a escuchar la tercera parte de esta entrevista, que creo que hoy haber escuchado a Adrián Dávalos de los Aceiteros y a Enrique Gandolfo. Creo que tenemos un pantallazo sobre lo que es la construcción y la reconstrucción del clasismo hoy día. Así que, ¿qué les parece si vamos con la última parte de la charla que dio Gandolfo en el encuentro del foro de Rompiendo Cadenas? Adelante. Yo escuchaba hace un tiempo y me movía a reflexión con algunos datos que decía Eduardo Lucista, de que en estos 10 años ha habido una recomposición de la clase trabajadora, que no me acuerdo los números, pero él decía algo así como 4 millones de nuevos trabajadores, una buena parte de los cuales era precarizado. Pero 4 millones de trabajadores jóvenes incorporados al mercado laboral. ¿Y cómo digamos, hablado de una recomposición física? Pero nosotros necesitamos una recomposición en términos de clase social, que se moviliza por objetivos propios, que demanda por objetivos propios y que se une, y que el punto de unidad sin duda puede ser el agrupamiento sindical. Y ojalá encontremos caminos para tener esa vía, pero que el punto que unifica global integralmente a la clase trabajadora necesariamente va a darse en el plano político. Creo que ese es el desafío. Y nosotros en el sindicalismo docente, por un grado de representatividad bastante importante alcanzado en todo el país, hemos dado a tener un paso muy importante, que es el que relataba Daniel, de conformar o dar el primer paso en la conformación de una lista única en la CETERA, que le disputa la conducción burocrática, pero que le discute a una conducción burocrática, que además de ser burocrática de todos sus métodos, es la más integrada a las políticas del gobierno que hayamos tenido en el sindicalismo docente, y una de las más integradas a las políticas del gobierno en este momento. O sea que disputarle a esa conducción no significa solo disputarle que son antidemocráticos, que manipulan, que significa discutirle en el plano de las ideas lo que ha significado el apoyo de esta conducción a las leyes educativas del kirchnerismo, que no han acabado para nada, han sostenido la fragmentación educativa y han contribuido a su vaciamiento de la educación pública y en muchos casos al avance privatizador. Que entonces nos encaminamos a una batalla política en todos los términos. Yo creo, para terminar, saludos, este encuentro para mí ha sido altamente enriquecedor, creo que para todos también nos deja un montón de enseñanzas, de camino que se hace al andar, como decía Machado, pero que se hace al andar recogiendo aprendizajes colectivos, proyectando en el tiempo esos aprendizajes y sabiendo que en definitiva la clase trabajadora siempre se moviliza por demandas inmediatas, pero que nuestro rol es también conectar esas demandas más inmediatas a un futuro que permita terminar con esta matriz opresiva del capitalismo, que es el de la injusticia y de la desigualdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, escuchamos la última parte de Gandolfo, una claridad impresionante en todo su desarrollo. Además, me impresionó cuando editó, a diferencia de otras personas que uno tiene que sacar mil baches de su discurso, perfectamente estructurado, algo envidiable. Sí, sí, tiene una claridad y una forma de explicar, aparte muy... Muy didáctico, muy, ¿no? Muy didáctico, parece un docente. Sí. Bueno, antes, cuando toqué el tema de los trabajadores precarizados de Lomas de Zamora, del IMSSE, omití decir algo que no es menos importante, que justamente hay una lucha que se está llevando a cabo y que ATESUR está al frente de esta lucha, porque justamente dirigentes de ATESUR y de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Trabajo, por esto que yo decía, esta doble patronal que tienen estos jóvenes, se presentaron justamente para exigirle a Ferrer y la reincorporación de los despedidos. Coordinando acciones y coordinando esfuerzos de lucha. Exactamente. O sea, tanto ATESUR como la Junta Interna de ATE del Ministerio de Trabajo, junto con los trabajadores despedidos, fueron a hacer el reclamo correspondiente. Y ATESUR vuelve a demostrar que está ahí donde tiene que estar, pone lo que tiene que poner con toda la fuerza, y por algo hace 20 años que están al frente de la seccional de Lomas de Zamora, que la han recuperado de la burocracia. Y vamos a ir ahora a un breve recreo, refresco, musical, no sé cómo decirlo, lo que vos quieras, Andrés. Vamos con unos auspicios. Dale. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves, de 18 a 20 horas. Sembradores de Vientos. La voz de los trabajadores y las trabajadoras sin mediación. Bueno, tenemos que comentar, hoy es 11 de julio, se cumple exactamente un año del despido del compañero Cristian Fontana de Aerolíneas Argentinas, justamente por luchar. Un compañero perseguido hace mucho tiempo, varias veces se intentó despedirlo, finalmente la gestión camporista nacional y popular lo ha puesto en práctica. Esto está actualmente en juicio y lamentablemente todavía el compañero, a pesar de que legalmente tendría que haber estado en su lugar de trabajo mientras dura el juicio, está sin actividad laboral y por ese motivo en el día de mañana, a las 18 horas, se va a realizar un acto en el hall del Aeroparque para justamente ponerle un freno a la política de la Cámpora, no ya solo en Aerolíneas Argentinas, sino en todo el ámbito aeronáutico, porque bien sabemos que la única lucha que se pierde es la que se abandona, es lo que dice el volante que nos convoca a la actividad de mañana. Sí, cuando hablamos de gestión camporista también hay que remarcar que no es una cuestión ideológica lo que planteamos, sino que está la persecución al compañero Cristian Fontana, y esto se enmarca en una persecución de los trabajadores todos, porque desde que la gestión de Recalde se hace cargo de la conducción de aerolíneas, la jornada laboral de los trabajadores de esas áreas de trabajo aumentó y también hubo detrimento de algunas condiciones de trabajo, que más adelante vamos a traer un informe, porque esto también estuvo en el foro de Rompiendo Cadenas, Cristian Fontana comentándonos algo al respecto. Sí, en este acto también se va a tratar el tema de dos empresas subcontratadas que también están en riesgo sus compañeros, los compañeros de estas empresas que corren el riesgo, como decía, de quedar sin trabajo. Entonces, mañana la convocatoria es amplia, es para todos aquellos que realmente queremos que se termine con la injusticia de los despidos por luchar de los compañeros trabajadores. No sé si tenemos algo de Brasil, una pildorita como para ir cerrando, para que vean que nosotros somos un programa internacionalista. Exacto. Sí, en el día de hoy se están realizando, en realidad, tanto en Brasil como en Chile, las centrales obreras y distintos movimientos sociales, culturales y políticos han salido a las calles. Obviamente que en el caso de Brasil, esto es un reflejo de las recientes movilizaciones, después de muchos años, que en Brasil solamente las movilizaciones y la lucha eran solamente sectoriales. Bueno, hace poquito ya hemos dado cuenta, incluso en el programa, de lo que significó toda esa movida, y hoy las centrales obreras, los movimientos campesinos y sociales están en las calles en Brasil, y en Chile la CUT junto a organizaciones sociales y fundamentalmente a los compañeros estudiantes están reclamando también por la educación gratuita. Hoy es el aniversario, el 40 aniversario de la nacionalización del cobre en Chile, por eso se eligió esta fecha. Y una de las demandas de Chile también es de los compañeros que salen a la calle hoy, en los cuales había, por lo menos hasta hace unas horas, 26 detenidos por parte de los carabineros, ¿no? Así que es un día de lucha internacional este, ¿no? Y para terminar en lo internacional, una movida impactante, porque se trata de un compañero de una línea de micros, de un muchacho de 23 años, Vicente Benítez, en Paraguay, en Asunción de Paraguay, se crucificó para lograr el reconocimiento sindical. Terminó felizmente esto destrabándose un trámite y el resultado es el que esperaban los choferes. Es decir, que sea reconocido su sindicato. Ahora, qué terrible tener que llegar a medidas. Llegar a ese extremo, ¿no? Bueno, esto también verifica otra de las cosas. No solamente luchando es como se logran los resultados positivos, sino que además tenemos que ir a veces a fondo y a situaciones límites. Sí, realmente. Medidas extremas. Medidas extremas como esta. Y nos estamos yendo. Este es el programa número 40. Esperamos que les haya agradado. Por supuesto, el 41 siempre va a ser mejor. El próximo programa... Igual si se quejan, que se jodan. No, no, pero estamos mejorando en forma vertiginosa. Bueno. Esperemos que se incorporen los... creo que Víctor todavía tiene una semana más. Víctor, no sé si le dan una semana más acá a la dirección. ¿Le paga la licencia, che? No, pero el problema es que no tenemos contacto con él porque se fue al Caribe. Ah, cierto. Entonces... tenemos las comunicaciones cortadas. Cerró todas las comunicaciones y dijo, hasta que no vuelvo no me ven. Así sí, nomás. Sí. Y bueno, yo también desaparezco, voy a andar por los pagos de Catamarca. ¿A partir de cuándo? A partir de la semana que viene. O sea que ya no tenemos operador la semana que viene. El programa que viene va a ser mejor igual. Y a alegrarse que todas las semanas estamos una semana más cerca de que termine este triste sueño de mandadores y mandados. Chau, hasta la semana que viene. Chau. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos...